Algo de 1978, algo de funk. Inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Quincy Jones, legendario productor y músico, con un tema de su álbum Sounds and Stuff Like That, con la participación especial de Chaka Khan, Nicholas Ashford y Valerie Simpson. Este temazo que justamente se llama así, Stuff Like That. Soy Emilio Sánchez. Quiero invitarlos a que nos sigan en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y vamos a continuar ahora con música. El turno es un cover de un clásico italiano, uno de los grandes temas de la música italiana, original de Domenico Modugno. Esta versión fue hecha en 1989 por el grupo Gypsy Kings y esto se llama así, Volare. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provista el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Tocada solo para mí. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba en la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me eché a volar en el cielo infinito. FM. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the

missing my step and my face. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Spice Girls, con un éxito en 1996 de su primer álbum Spice, la canción Say You'll Be There. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un éxito de los 80. Turno para algo de 1988 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Llega Johnny Hates Jazz con esto que es Shattered Dreams.

and small as tall and catch a glimpse her clothes be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard bang till early morning. Hey, sexy lady. Choosing. Performance left her snoozing. Drug burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it flow. Your body's banging. Sexy lady. That hourglass shit, girl. Wow. Sexy lady, you drive me crazy. You belong, belong. Hey, sexy lady, you drive me crazy. You belong, belong. Now it's so sexy like you, and you make me wanna say hi. You shake to shake it on, no. Girl, you're wicked to rock it now. Girl, I like the way how you go. Every time you're passing me, bye. Girl, you're wiggly, jiggly, and go. And you're wicked to rock it now. Yeah. Hey, sexy lady, I like your flow. Hold on. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Anybody else? Clásico de 1978, a esta hora en El Sabor de la Noche. Uno de los éxitos más grandes de los Doobie Brothers con la voz de Michael McDonald. Esta canción que ganó el Grammy y fue maravillosa. Ganó Canción del Año y Grabación del Año. What a Fool Believes. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2001 con una de las grandes divas de la música de todos los tiempos, Cher, quien en 1998 relanzó su carrera de forma definitiva con el álbum Believe, y desde entonces ha seguido en una onda como electrónica, medio disco, y es espectacular. Esto es del 2001 y se llama así, The Music's No Good Without You. Yeah. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. La reina del disco, Donna Summer, con una canción que fue pionera en la música electrónica. Producción y composición del maestro Giorgio Moroder, tema de 1977, pionero en lo que era la instrumentación artificial, los sintetizadores. Un clásico inolvidable, I Feel Love. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con este tema que originalmente fue grabado en 1970 por la banda The Shocking Blue, fue éxito por ellos, y después en 1986 tuvo esta versión muy famosa por el grupo Bananarama. Aquí está esto que dice así, Venus. Bananarama con Venus, versión de 1986. Soy Emilio Sánchez y hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, nos vamos a despedir con un éxito del año 2000. Ricky Martin llega con un tema de su álbum Sound Loaded, uno de los grandes éxitos de su carrera, la canción She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.